Suelo. Todos miércoles de 6 a 8 p.m. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, amigos, estamos una vez más acá en el programa de Subsuelo S.A. Hoy acá con invitados, acá tenemos a Erika y a Douglas aquí que nos acompañan, igual a Cristian. Y pues bueno, como siempre, arrancando ahí con música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos con esta genial banda, los Gaston, que no paro de escucharlo, no sé, por ahí este cuarteto me tiene ahí detrás de ellos. Y bueno, el tema que escuchamos se llamó In the Fire. Ya saben, pueden escucharnos acá en su casa en la www.beneficiointerno.blogspot.com o también todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche por la www.ticosound.com. entonces, ya saben, esto es Subsuelo S.A. Bueno, un saludo a todos. Ahí teníamos, como dijo Esteban, In the Fire de Gaston, de su primer EP, Mr. Gassime. Este salió en su casa, es que era Sex Records, y fue su segunda producción después del LP Dead Song. Bueno, como les dije, por acá tenemos entonces a compañía de Douglas, quien va a estar ahí programando algo de música, y también Erika, quien es parte de la banda del rock llamada Sex and Blood. Los teclados es que estás, bro. Entonces, bueno, miedo a los micrófonos. No sé, ¿con qué continuamos, Douglas? Vamos a escuchar algo de La Broma de Satán, una banda española, con un álbum que con el mismo nombre del grupo, creo que el 85, sacó un poco de punk, ahí luego salieron integrantes para Loquillo y Comando 9 milímetros, es Baila Poco, Soy un así. Continuamos y terminamos de escuchar otra banda japonesa. No es mitad, gringa, mitad japonesa. Bueno, mitad gringa, mitad japonesa, como dicen acá. Estamos hablando de los Tiger Junkies, donde hay los integrantes provenientes de otras bandas como la conocida Abigail y los Tracheros de Toxic Holocaust. El tema que escuchábamos era Sick of Tiger, de un 7 pulgadas llamado precisamente igual, Sick of Tiger. Bueno, les recuerdo, estamos acá, Subterráneo S.A., hoy con invitados, 2 horas ahí cargadas de música subterránea. y no sé, ¿qué continuamos? Bueno, esto no es muy under, pero mucha gente sí lo va a recordar ahí, más o menos, más que toda la gente que andó en CUS ahí en el 93, van a recordar el pollito. Es, el pollo horse, ahí está correcto. Esta banda Prong del disco Cleansing, It's Not Your Fingers, It's Not Your Net, ahí un buen recuerdo para CUS. Escuchar entonces. Eso se le va a suceder ahí, Prunk. Sí. Ahora vamos a continuar con Sonic Violence, de una banda ahí del Reino Unido de los 1992. Ellos empezaron con lo que era el grind y el industrial, más ácido, más primitivo y corrosivo, y de lo que llamamos Has Noise hoy en día, y de ahí continuamos con la canción que se llama Asfixia, y de ahí no sé, ahí disfruto. Thank you. Bueno, Subsuelo S.A. aquí con un bloque ahí bastante bullicioso. Arrancamos con un extracto de la canción Asfixia, de material que nos trae por acá Douglas, de era Sonic Violence. Después también un extracto de los 9 Minutes of Nausea, de un disco llamado XX o 20, como quieran llamarlo. Y esto último que escuchábamos, ¿qué era? Insumisión, de extraído de Perú, Pueblo Imbécil, un cover de Caos, Fascista Pelucón. Bueno, entonces continuamos ahora con esta otra banda, Old Lady Driver. De extraído de Low Flux Tube, el extracto es Disconnect Self. Yeah. Bueno, ahí teníamos desde España Excreted Alive en su split con Comshot, pues por ahí 96 por haber salido, no estoy seguro, la canción de Silly of the Land. Bueno, ahora continuamos con un caballero querido por muchos y odiado por otros, pero el hombre era un hombre dedicado a la cochinada, ¿verdad? Como dicen, caballero llamado J.J. Allen, con bueno, un tema extraído en vivo de concierto llamado Personality Disorder, Buy and Just Come. Bueno, terminamos de escuchar este clásico del punk de Valladolid. Estamos escuchando a los Cloaca Letal de un digipack llamado Nunca Siempre. Este material que recoge, se podría decir que toda su discografía, hay unos temas en vivos y algo de sus maquetas y bueno, varias cosas de lo que ellos hacían. Interesante esta banda que, bueno, ellos nacieron por allá del 84 y aparte de la música, pues hacían ahí en sus presentaciones algo de teatro y demás, así que hubiera sido interesante haber visto. Esto fue editado por la gente de Melancrónica, también de Valladolid, y como ellos mismos dicen, un poco hardcore de Secretion. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Estados Unidos, con Dead Horse ahí, una cancioncita para Pollo Horse, el extracto Hand, extraído del Horse Course. Y Pollo, ya no nos asuste más ahí, por favor, bro. Queremos un Horse Alive. Un sí, Dead Horse. No queremos el Dead Horse. Bueno, terminamos de escuchar a los ingleses de GBH con el clásico No Survivors, esto extraído de un 7 pulgadas llamado también precisamente No Survivors. Estamos acá Subsuelo S.A. como siempre trayéndoles algo de música subterránea, compartiendo un poco acá con varios amigos y pues bueno, saliendo ahí del paso con los errores habituales. No sé con qué continuamos. Bueno, esta banda alemana, SDI, Satan Defloration Incorporated, una canción extraída del mismo, bueno, un álbum que se llama igual que el grupo, se llama I Wanna Fuck You. We'll be right back. los Final Con de Japón, un flexi sacado por MCR Records en su edición 27. Este acompañado con Slaver, LC Pirates y los Don Don. Pues ahí, como limitado a 1000 copias, por ahí del 93 salió, si no me equivoco. Y ahora continuamos con este grupo vasco, Extremoduro, grabado en el 89, su primer álbum bajo, bueno, tenía un título, en, Tú en tu casa, nosotros en hoguera, tuvieron problemas con la disquera, al tiempo le cambiaron el nombre para poder reeditarlo. Esto es Amor Castro. ¿Cómo lo etiquetaron ellos? Hubo un tiempo en que decían el rock transgresivo, decían, igual que un disco. Sí, de hecho con el tiempo este mismo álbum se llamó Rock Transgresivo porque la disquera les jugó sucio y tuvieron que cambiarle de nombre para reeditarlo. Y vamos con Amor Castro. Me levanté. y siento que en la vida nada puede resultar. Miseria, mugre. Sin rumbo estoy, hijo de la mierda soy. Vivir, rotar la sangre a mi alrededor. Producto de la guerra y la mentira, la sangre de la gente inocente manchaba la tierra. Hijo de la mierda, sin rumbo estoy. Hijo de la mierda soy. Hijo de la mierda. Manchaba la tierra, hijo de la mierda, sin rumbo estoy, hijo de la mierda soy, hijo de la mierda, hijo de la mierda, hijo de la mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hijo de la mierda soy! ¡Miseria! ¡Mugre! ¡A mi alrededor! Guerra y la mentira, sin rumbo estoy, hijo de la mierda, hijo de la mierda. Esto fue de los Caco Urbana de Chile, ¿verdad? Con una canción muy bonita, ¿verdad? Muy agradable, una canción romántica, Hijo de la Mierda. Y sé que a mucha gente le trae recuerdos, Socios, un álbum grabado en el 89, allá nacido en Chile. Muy bien. Y aprovecho ahí un saludo para José, de Tatu Psicosis, ahí que me tiene todos rayados a los huevos. Que hablábamos por ahí de estos grupos que andaban rondando ahí en cassettes. Que andan rodando ahí en cassettes que todos los tenían grabados uno tras otro, y ya las cintas están arrugadas, sonan feo y demás. Y en algunos casos, uno llegaba borracho a poner el cassette y le mandaba un dedazo, y el cassette sonaba bajísimo y sonaba, hijo de puta, pero durísimo, ¿verdad? Sí, eso es experiencia propia. Ok, para continuar un poco ahí de punk clásico, punk suramericano, vamos a escuchar acá ahora los Narcosis, estos peruanos. Una complacencia por ahí, la danza de los cristales, estos son los peruanos de Narcosis. Thank you. get along without. Yeah, I can love my fellow man, but I'm damned if I love you. In a bar that's always closing, in a world where people shout, I don't want to talk this over. Until I hit the floor. Well, isn't that what friends are for? Pink looks great on other people. That's what they're for. I was wrong. I was wrong to ever doubt. I can get along without. Yeah, I can love my friends. But I'm damned if I love you. Bueno, ya saben, estamos en su programa Subsuelo S.A. Ya saben, pueden escribirnos al correo electrónico elcalabozo31@hotmail.com o bien al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia, según dice el eslogan. Y bueno, terminamos de escuchar a esta legendaria banda de Sister of Mercy, de un EP titulado El Templo del Amor, editado en 1992, y el tema que escuchábamos se tituló I Was Wrong. Como les dije, nos acompaña por acá Erika, quien es la tecladista de la banda Sex and Blood, esta banda que bueno, se inclina un poco hacia el dead rock. Sí, este es el, bueno, la que vamos a grabar es una que acabamos de grabar hace como un mes, después de más de un año de no tocar. Y es, por cierto, la primera canción en español que sacamos. Se llama Dios está muerto. Yeah. Bueno, estamos escuchando a Sex and Blood con el tema Dios está muerto. Con el tema Dios está muerto. Le preguntaba a Erika que bueno, más o menos desde cuándo la banda está en activo. Como hace más o menos 3 años, pero empezamos al revés que todos, porque primero grabamos disco y después de varios meses tocamos en vivo. Entonces fue como al revés. Sex and Blood están inclinados hacia un death rock, según tengo entendido. Sí, ¿verdad? Es una mezcla y tenemos varias influencias. Bueno, aquí entonces estamos compartiendo con Erika y Douglas y bueno, Erika, mujer de pocas palabras. No sé con cuál tema continuamos. Maggot Rising. Maggot Rising, esto es de un promo que nos trae acá nuestra amiga y esto es Sex and Blood, Maggot Rising. We'll be right back. una banda bien sucia, una de las bandas más malditas de España. Y una canción dedicada a Erika, ¿verdad? Sangre. De extraído de un disco que se llama Las Más Macabras de las Vidas. Bueno, es dedicada a Erika, eso es lo importante. Se llama Sangre y... Sangre de yugular, el día en que me que Cristo no tiene ritmo. Todas las miras que me ha hallado, con amor te las he entregado. Esa monjita que me pule hoy por vitrón. Ay, oye, chapa la pachala. Bueno, espero hayan bailado, ¿verdad? Al ritmo de esta cuestión y... Vamos a ordenarnos, continuamos aquí con un poco de música latina. Esto se llama El Combo de la Muerte. Esto haciéndole una versión al clásico de Judas Priest, Breaking the Law. Como ellos mismos se etiquetan algo de voodoo Latin Jazz. Y pues bueno, por ahí hay músicos cubanos, franceses, brasileños y demás. Entonces esto es El Combo de la Muerte, como haciéndole la versión de Judas Priest, Breaking the Law. Thank you. self-esteem, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares, cause if I live or die, so I might as well begin some action in my life. Broken, there's anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you find yourself doing the same thing too. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Bueno, vamos con algo extraído de un concierto que era para apoyar a Nicaragua en sus épocas, se llamaba Nicaragua Rock. Es una canción del Titán, ¿verdad?, de Nacho Cicatriz, se llama Desobediencia. Ahí muchos lo recordarán. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar entonces a Cicatriz de un disco llamado Nicaragua Rock. Esto que por allí participaban La Polla Records, Cortato, Cicatriz, Lloyd Social, Electroputos y Últimos de Cuba. El tema que terminamos de escuchar se tituló Desobediencia, del este clásico de esta banda Cicatriz. Y bueno, y ahí para continuar, continuamos con una banda hooligan de España, Suburban Rebels. Este disco ya bajaron un poco su odio y bueno, no el odio, sino su hooliganismo, y esa es una canción para escuchar el 14 de febrero, ¿verdad? Se llama El Odio. Bueno, continuamos con un poco de hoy, ese punk rock clásico ahí. Ahora vámonos con los Sham 69, esto extraído de un 7 pulgadas llamado Angels with Dirty Faces. Vámonos con el tema de la cara B. Esto es de Cogni Kids, Are Innocent. Bueno, ahora vamos con un muchacho muy sano, se llama Manolo Cabezabolo de España, un disco de covers que se llama Versiones, donde tocó canciones hasta de Nino Bravo, su versión Nino Gramo, pero vamos a escuchar una de Pink Floyd, hay un cover sucio. Por allí también hay un saludo a nuestro amigo Jaume, que por allí estuvo tocándole ahí la batería a Manolo ahí en un festival de hace poco. Entonces vamos con... un cover de Pink Floyd, se titula, déjeme ver, Bebé Elegia. Okay. Huevos, ya te tiempo que no te ocurre nada nuevo. Si quieres dejar de estar así, no lo dudes más, bebe energía. Bueno, seguimos con otros caballeros, ¿verdad? También del País Vasco, Platero y Tú, extraído de un disco que se llama Boo Rock and Roll. Gracias, ¿verdad?, por ese título. Una canción que se llama Canción Pa' Ti. Y excelente, porque ellos son seguidores de Manolo Chinato. De noche al pasar, tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra mansa. todas las brujas del mundo usan la misma poción. Con esta fórmula extraña que doy a continuación. Panes de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén, o en correa de guarache, en baba de caracol, o en patín usado, en cronista de fútbol, o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción. Con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido. We'll be right back. Bueno, retomando aquí un poco, estamos en su programa Subsuelo S.A. Un programa tal vez un tanto caótico por lo que está sucediendo acá en la base central. Houston, ayuda, por favor. En la batiguarida. Exactamente. Pero bueno, un programa donde la estamos pasando bien, que de hecho eso es lo que se trata. Retomando ahí un poco lo que estamos escuchando. Anteriormente teníamos Platero y tú con la canción o el tema Canción para ti. Seguidamente un clásico de clásicos ahí, el Chavo con el tema Las Brujas. Y esto que terminamos de escuchar, ¿qué es? Sí, Alma Fuerte, ¿verdad? De Argentina. De un titán, ¿verdad? El mae que parió a B8 y de B8 nació el rock argentino prácticamente. Y fue Alma Fuerte de un disco llamado Mundo Guanaco. Y como dijo el mae, negar la droga es como negar a Dios, dijo el droguero al drogador. Y siguiendo con un poco de hardcore punk ahí suramericano, de una etiqueta que dice por ahí, se prohíbe en los conciertos alcohol, drogas, cadenas, navajas, cualquier tipo de armas, también gente con odio, el cerebro cerrado, podrido, aplastado y resentidos, sobre todo a los cobardes. Y como dice Douglas, prohibido las entradas a las suegras. Yeah, sí. No. Estamos no, hablando de esta reedición del clásico material de la banda G3, Un Nuevo Enemigo, que fue primeramente tirado en formato cassette. Y la gente de Lengua Armada lo reeditó en un 12 pulgadas, y manteniendo el sonido de la maqueta. Y bueno, vamos a escuchar el tema que abre la cara. Este es un clásico llamado Utilizado. Nunca hago nada bueno, que tenga que demostrar, porque la policía está en Bueno, ahora continuamos con algo italiano, ¿verdad? Este, 1950, su base era lo que era el progresivo, pero realmente los más se basaron mucho al escribir en lo que fueron los famosos libros amarillos de Italia, ¿verdad? La ciudad que parió el gore prácticamente, y los libros amarillos eran cuentos enfermos que escribían allá, y bueno, esto es Yakula, Soul Satan. Thank you. Bueno, vamos a dejar un poco esa locura, ¿verdad? Vamos a ver algo más corrosivo, Lluvia Ácida, de un disco que se llama Vivo. Vamos a escuchar la canción que se llama Marea Roja. Thank you. tocaban un escapón muy sabroso y esto es una canción de amor, ¿verdad? Se llama A Tu Lado. Es curioso, algo que estaba pensando desde hace rato. El programa de hoy ha estado como muy con un par de bloques, como muy industrial, ahí con un sonido tal vez un toque ahí medio oscuro, y por otro lado muy, muy punk español. Pero lo curioso es que todo eso, toda esa música nos bombardeó. De hecho, la escena de acá fue como un bombardeo de que comenzó ahí con Escorbuto, La Polla y Cortato. Ya, como decimos acá, ya, para los que ya estamos pasaditos de años, ya en algún momento de nuestras vidas fueron esenciales, nos educaron un poco y no sé, es bonito recordar todo eso. De hecho, algo curioso que comentaba con Cristian hace unos días, que muchos de los punks de ahora critican o ven extraño que nosotros en cierto momento nos dejamos influenciar por grupos que no tenían nada que ver con punk. Por ejemplo, Héroes del Silencio, Caifanes, Maldita Vecindad, los mismos Café Tacuba, grupos que hoy día son íconos del pop, porque así lo son. O sea, son grupos tan populares que ganan millones vendiendo un disco, ganan millones llenando un estadio, y nada que ver con el underground. Pero aquí fue como el primer eslabón de toda esa cadena de lo que se fundó aquí. En algunos casos yo diría que ya veníamos de una escuela metal, más que todo el punk llegó aquí tarde, ¿verdad? Como todo, que siempre llega tarde acá, y no sé, y comenzamos a abrirnos y no somos cerrados, simplemente no somos cerrados. De hecho, es curioso, o sea, los, como dice Douglas, los pasados de edad tal vez tienen un poco más abiertos a esa los que superaron la de Cristo, los que tienen panza. Los que tienen panza. Bueno, sin más, entonces seguimos con algo de ska, según nos dice Douglas por acá. Otra banda española. Agua Bendita, A Tu Lado, ¿verdad? Para una persona que quiero mucho. Ah. Bueno, volvemos con ese concierto, ¿verdad? Tan bonito que hubo allá. Lástima que no pudimos estar, pero los últimos de Cuba, después de que tocaron ese hardcore casi tirando a noise, vamos a escuchar un ska muy sabroso de ellos. De los últimos de Cuba, le decían Frank. ¿Cuál es el número del tema? ¿Por qué me lo dice así? ¡Ey! Bueno, otra vez en Varna. Que ya teníamos ganas también. Hey, I think that I'm wild. But Bueno, no sonaron los últimos de Cuba, sonó ahí Cortato ahí compartiendo voces con el cantante de Cicatriz. Nacho Cicatriz, ¿verdad? Por favor. Ese mismo. Y pues bueno, ni modo, un excelente tema que por ahí me está diciendo Douglas, el original era de... El original era, bueno, algo jamaiquino, algo de early reggae, sucio. Pero después el popular fue de una banda de hoy, creo que. Una banda hoy... Cox Parrer, ese mismo. Entonces continuamos, vámonos hasta Chile. Bueno, ahora nos vamos con los peores de Chile. Basta decir, ¿verdad?, el nombre donde pertenece el grupo. Vamos con una canción que ella no era chilena, pero ella triunfó en aquellas películas muy sucias, ¿verdad? A ver si alguien recuerda a la Chicholina. Ahora, hoy en día política y todo, pero eso deja la pornografía. Bueno, vamos con una canción de Bill Mosh, una banda también española, bien sucia, tocaron entre trap y hardcore, y eso es Morbovisión para la gente que se cree las telenovelas de la televisión. Bueno, ahora volvemos con un titán, Manolo Cabeza de Bolo, ¿verdad? Con sus malditas adicciones a las drogas. Tocando un cover de Nino Bravo, ¿verdad? Un beso y una flor, nada más que esta versión se llama Nino Gramo. Ponerme fino, de noche las papelas se me acabarán. Una pastilla azul con Coca-Cola y vino. Si se me pone duro, esta noche jodré. ¿Qué hay para ti? Un queso y un jamón, un chorizo, mortadela y salchichón. Pégale otro viaje al litro de brebaje, y aunque las piedras dentro del botón. Más allá del bar habrá un lugar donde yo cada mañana iré a votar. Forjarán mi destino las chinas y los chinos, lo que hoy no me he metido mañana caerá, lo que hoy no me he metido. Bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. El programa más largo de lo que llevamos de acá al principio al día de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado. Ya saben, por aquí estuvo Erika, la chica de pocas palabras. la de pocas palabras. Nos dimos cuenta, ¿verdad? Pues Mónica, estuvo Cristian, quien abandonó su tarea del día de hoy. Hoy no se le paga. Y, hoy no se le paga. Y Douglas acá poniendo un poco de un playlist. Bueno, para todos aquellos que no dicen quién era Douglas, era tal vez como misterio ahí. Es que era para que continuara en misterio. En el anonimato, ¿verdad? Bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana en su casa www.beneficiointerno.blogspot.com o en la www.ticosound.com. ¿Con qué cerramos el día de hoy? Vamos a cerrar con una canción muy sucia, ¿verdad? Para todos aquellos cuando les hacen una pregunta y ya no tienen una respuesta, nada más pueden decir Chirun Churin Chufly. Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Churin Churin Chufly. Churin Churin Chufly. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde Churin Churin Chufly. Yo te lo aseguro. Existe ya mucha gente que te dice solamente Churi Churi Pum Flies, Churi Churi Pum Flies. Y muchos en un discurso ya tienen este recurso. Tan solo dicen Churi Churi Pum Flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas Churi Churi Pum Flies. Si platican dos señoras por teléfono dos horas, lo mismo los abogados que acuden a los juzgados, tan solo dicen churi churi cumplies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi churi cumplies. A ver, chavo, ¿me puedes decir quién se comió la torta de jamón que tenía aquí sobre el escritorio? Pues se la comió churi churi cumplies. Churi churi cumplies. Oiga, doña Clotilde, ¿qué se siente tener cara de bruja? Pues mira, chao, se siente. Churi churi cumplies. Churi churi cumplies. Señor Barriga, ¿cuándo va a arreglar la vecindad que se está cayendo de vieja? Pues yo, pues verá. Churi churi cumplies. Churi churi cumplies. A ver, don Ramón, ¿quiere usted decirme cuándo me va a pagar los 14 meses de renta que me debe? ¿Ya son 14? Bueno, pues... ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Eh, mi chilindrina! ¿Quién rompió el vidrio en la ventana? ¿El vidrio? ¿Sí? ¿Pues lo rompió? ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! Oiga, doña Florinda, ¿y usted qué siente cuando ve al profesor Jirafa? ¿Qué pregunta? Pues siento, pues... ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Ay, profesor Jirafa, les di un vestido de novia precioso en la tienda de la esquina! ¿Qué opina usted? ¿De novia? Yo opino que... ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies! ¡Churi, churi, cumplies!